Auspicia Informativo Farco. Llega el día que los peques esperan tanto y llega la promo que esperabas vos. Especial Día de la Niñez Credicop. Del 12 al 15 de agosto hasta 40% de ahorro en cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los estamos saludando desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Otra vez hubo represión en la marcha de los jubilados y dos trabajadoras de prensa terminaron detenidas. Fue en la tradicional movilización de los miércoles al Congreso Nacional, donde las fuerzas represivas volvieron a actuar con violencia hacia la manifestación pacífica, que ni siquiera estaba en la calle, sino en la vereda, como pretende la ministra Patricia Bullrich. ¡Pará! ¡Pará que hay jubilado! ¡Pará que hay viejo! ¡Concha de tu madre! ¡Ay! La patada acá en la espalda me dio, un hijo de puto no dijera nada. Quitábamos la vereda. ¿Estás viniendo? ¿Te tiraron algo en la vista, aparte? No vale. En los dos me tiraron los dos ojos. Pero ¿sabés cómo me lo tiraron? Así. De acá ahí. Nosotros como vista, vamos a luchar siempre. Mi familia va a estar toda cagada si sale atento. ¿Me estás pasando que soy abogada? No, pero yo necesito ir a ver a los detenidos que estuvieron recién. Estamos en democracia, maestro. Necesito decirles, porque ya me dijo que en un rato iba a pasar, pero ya pasó el rato. ¿Están identificadas, Colo? Y eso es lo que estoy buscando, digamos, porque no me... Sé que es un hombre y una mujer, pero no sabemos más nada, digamos. Dos chicas. Bueno, dos mujeres. Parte de la represión que se vivió ayer en la zona del Congreso contra la manifestación pacífica de los jubilados. Finalmente anoche, las trabajadoras de prensa detenidas, Jazmín Orellano y Camila Rey, dos fotorreporteras, fueron liberadas. En Neuquén, la Confederación Mapuche denunció penalmente al gobierno de Rolando Figueroa por la violenta represión del domingo 20 de julio. Ese día la policía provincial, como lo contamos en este noticiero, desalojó a las comunidades que se habían encadenado en la Casa de Gobierno para reclamar la entrega de sus personerías jurídicas. Hubo golpes contra mujeres y niños y también fueron agredidos representantes de otros sectores que se habían solidarizado. La denuncia presentada ayer junto a organismos de derechos humanos y sindicatos docentes es para intentar determinar quiénes fueron los que reprimieron materialmente y quiénes fueron los que dieron las órdenes. Vamos a escuchar a Lefzaru Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén y a Liliana Romero de una de las comunidades que fue detenida ese día. La denuncia, sí, está hecha en principio a los responsables del operativo policial, pero también a los responsables políticos y al fiscal de Estado que realizó una denuncia injustificada, perversa, donde nos acusa de coacción y de usurpación del espacio público cuando está más que probado y no tenemos ningún miedo en ese sentido de que la manifestación fue pacífica y en ningún momento se cortó ninguna posibilidad de transitar por el lugar. No hubo contemplaciones de nada con los niños, con las mujeres. Hubo mucho racismo, entiendo yo, y nosotros estábamos pacíficamente ahí, no obstruimos ninguna entrada, así que creo que tenemos que seguir protestando como venimos haciendo, con diálogo, pero una vez cuando te cansás de dialogar y no sacas nada en claro, llega el momento de la protesta, pero siempre pacíficamente y siempre estamos abiertos al diálogo y bueno, y vamos a seguir así. Lo que decían representantes del pueblo mapuche ayer, luego de presentar esta denuncia contra el gobierno provincial por la represión del domingo 20 de julio. Los abogados de Cristina Fernández pidieron 15 años de prisión para dos de los acusados del intento de asesinato. Lo hicieron durante los alegatos en el juicio oral y público que se realiza en Buenos Aires. El abogado Carlos Veraldi apuntó en su intervención al clima de odio generado a nivel mediático y político contra la expresidenta, especialmente antes de su atentado. Esta cuestión que ustedes van a resolver se dio en un contexto político, social, judicial, histórico, cultural, y que ese conglomerado y las coincidencias de ese conglomerado hizo que este grupo de personas que a ustedes se le toca juzgar aquí, sabiendo, esto lo adelanto desde ahora, no se los puede catalogar como extraños a ese concierto cultural, judicial, ¿no?, sino que son el producto de eso. Entonces la primera, digamos, idea que quiero que los señores jueces se lleven al acuerdo es que la violencia retórica en el marco de la violencia política conlleva naturalmente a la violencia material. En el petitorio pedimos condenar a Fernando Sabán Montiel a la pena de 15 años de prisión, accesorios legales y costas, por considerarlo coautor del delito de homicidio agravado por ser cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género en grado de tentativa. Condenar a Brenda Uliarte de las demás condiciones obrantes en autos a la pena de 15 años de prisión, accesorios legales y costas, por considerarle coautora del delito de homicidio agravado por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género en grado de tentativa. Absolver a Gabriel Carrizo de las demás condiciones obrantes en autos en razón del beneficio de la duda, artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que decía el abogado Carlos Veraldi al pedir 15 años de prisión para dos de los acusados del intento de asesinato de Cristina Fernández. Y también ayer la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura decidió citar a los policías que manipularon el celular de Sabag Montiel, que luego de varios intentos terminó siendo reseteado de fábrica y nunca más pudo abrirse para extraer la información de sus chats. La intención del organismo es determinar si la jueza María Eugenia Capuchetti puede ser responsable de mal desempeño por la pérdida de esa información clave en la investigación. El proyecto de ley a favor de los trabajadores del Hospital Garraham comenzará a tratarse en el Senado la semana que viene. Recordemos que tiene media sanción de diputados. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. El proyecto de ley de financiamiento para el Hospital Garrahan llegará al Senado la semana que viene. El martes 19, el plenario de Comisiones de Salud, Población y Presupuesto de la Cámara Alta va a debatir el proyecto que viene con media sanción de diputados. La iniciativa propone declarar la emergencia pediátrica y la recomposición inmediata de los salarios para el personal de salud y residentes especializados en pediatría. Así lo afirmó la jefa de clínica del sector de leucemia y linfoma del servicio de oncología del Hospital Garrahan, Miriam Guiter. Una de las cosas es que se mantenga el Sistema Nacional de Residencias como lo conocemos, porque es un sistema que funciona y que forma gente, y la otra cosa es que haya presupuesto para el hospital y para los salarios de todo el personal. El proyecto iba a tratarse este jueves en el plenario de comisiones del Senado, pero se postergó para la semana que viene. Los trabajadores vienen de cumplir un paro de 24 horas con movilización para exigir respuestas al reclamo. Mientras tanto, el presidente Javier Milei amenaza con vetar la norma si es aprobada. Alejandro Ludman, médico del área de imágenes del Hospital Garrahan, aseguró que los trabajadores llevan un 40% de pérdida de sus ingresos y que el hospital lleva más de 200 renuncias de médicos por este ajuste. El presupuesto que está congelado desde diciembre de 2023, y eso se traduce para nosotros en un retraso del salario, que desde esa fecha que les digo lleva más del 40% del poder adquisitivo nuestro. El número de profesionales que se fue es de aproximadamente 200. El éxodo del profesional altamente calificado hoy es uno de nuestros principales problemas. Sí. Los médicos optan por el ámbito privado, porque la carga horaria en el hospital hoy por hoy es muy alta, porque exacto, con mucha más gente, con mucha demanda, uh-huh, y exacto, la verdad que no te rinde el sueldo. Por último, Teresita Alfaro, enfermera del Hospital Garrahan, le mandó un mensaje a los senadores que tengan que debatir este proyecto. Ellos podrán mentir, desmentir, apoyar, hacer lo que quiera, pero la gente está tomando nota de esto. Totalmente. Porque realmente atacar a la población más vulnerable es patético. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco. Vamos a Chaco, porque allí municipales, activos y jubilados de Resistencia protestaron por el atraso en sus sueldos, que están congelados hace 6 meses. Nos informa nuestra compañera Sonia Ábrego desde Radio Nuestra Voz. Saludos a la audiencia de Farco. En Resistencia, trabajadores municipales activos y jubilados se concentraron frente al edificio del municipio para exigir aumentos salariales. La difícil situación económica que afecta al país se replica en la provincia del Chaco y las familias ya no logran llegar a fin de mes. Escuchamos los testimonios de los autoconvocados. La situación que es agobiante de las y los trabajadores municipales, el atraso en los sueldos, tenemos un básico de 230 mil pesos, que es el mínimo, y una canasta básica creo que está en 1.500.000. Dicen a viva voz que no hay plata. Nosotros consideramos que es mentira, no somos su prioridad, por supuesto, ni hablar de los jubilados y jubiladas. Tenemos un contexto que a nivel nacional, que es Milei, que viene a replantearse hoy la reforma laboral, porque es un pedido del Fondo Monetario Internacional. Lo tenemos a esdero, que hoy la provincia aguanta porque se le paga a los empleados públicos, porque donde se atrase el pago a los empleados públicos, esta provincia revienta. Lo mismo con Roy Nikich. O sea, acá de qué hablan, acá hay que decir la verdad. Acá se recortó la coparticipación y lo va a sufrir la provincia y, por supuesto, lo va a sufrir la municipalidad, porque es un acuerdo de esdero con Milei. Esta movilización la hacemos ya cansados de tanto manoseo del intendente Roy Nikich, que había prometido que iba a dignificar a los municipales. Resulta que miren, casi 2 años y estamos peor que nunca. Hace 6 meses que no tenemos un miserable aumento en los municipales. Trabajé para el señor intendente. Cuando teníamos reuniones, él hablaba y parecía otra persona. Ahora está cambiada. No nos recibe, no nos da nada. Ni un auxilio a los pobres, los jubilados. Nosotros lo que tendríamos que estar en estos momentos es con nuestra familia, nuestros nietos, cuidando. Hay gente que está enferma acá y tienen que estar protestando. Eso es una lástima, una vergüenza. Cabe destacar que en Resistencia las protestas se multiplican, pese a que el gobernador Leandro Esdero presumía haber puesto fin a las movilizaciones. Los trabajadores reclaman una respuesta inmediata y advierten que de no obtenerla, las medidas de fuerza se profundizarán. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Información deportiva ahora en el Noticiero Nacional de Farco, porque la delegación argentina de los Juegos Panamericanos Juniors ya sumó 28 medallas y está sexta en el medallero. Nos informa Iván Alday. En el quinto día de disputa de los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción del Paraguay, la delegación argentina ocupa el sexto lugar del medallero con un total de 28 preseas hasta el momento, de las cuales 3 son de oro. Lo encabezan al medallero Estados Unidos, Brasil y Chile. Durante la jornada de este miércoles se subieron al podio disciplinas como el ciclismo de pista, el esgrima, el bronce en el trampolín sincronizado de gimnasia, el squash, tiro con arco y, por supuesto, la natación, encabezada por Ulises Arabia, oriundo de Mar del Plata, de 19 años, que fue abanderado de la delegación el sábado en el Estadio Defensor del Chaco, logrando la medalla de oro en los 100 metros espalda, obteniendo un tiempo récord de 53.89, lo que lo clasificó al Panamericano de Mayores de Lima. Por otro lado, la natación se transforma en el deporte que más presión le otorga a nuestro medallero nacional, con un total de 10. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.